Hay historias que merecen ser escuchadas. La puerta entre lo real y lo extraño está a punto de desvanecerse. Decibelio es como me llaman. Y te llevaré de viaje a través de relatos oscuros, análisis profundos y ambientes inquietantes. Todos los sábados a las 9 de la noche, cuando estés por casa, y los jueves a las 9 de la mañana, para cuando te pille un atasco, sintonizamos con Radio Almaina 88.5 o .org en la red de redes. Interrumpimos este programa para ofrecerles... Para disfrutar del juego, pasad algún tiempo creando una atmósfera perfecta. Disminuid la intensidad de la luz y subid el volumen. ¡Maldito ruedo! Porque ya no sé pensar. Aquí en este estante, yo tenía libros. Ahora solo tengo revistas de televisión para conocer las programaciones. Esta noche es especial en esta radio. Esta noche vamos a interrumpir la selección de temazos del doctor. Al pobre le está saliendo joroba de manejar tantos órganos. Esta noche tenemos un cuento de Navidad, pero uno de los que nos gusta, un cuento siniestro. Sumérgete en las vivencias de Gabriel el Enterrador y su inmersivo encuentro con los duendes. Debía llegar. ¡Qué miedo vais a pasar! Bueno. ¿Qué es lo que quieres? ¿Oír un cuento? ¿Eh? Muy bien. Érase una vez una jovencita cuya madrastra la obligaba siempre a quedarse en casa cuidando del bebé. Y el bebé era un niño mimado. Lo quería todo para él y la jovencita era prácticamente una esclava. Pero lo que nadie sabía era que el rey de los goblins se había enamorado de la chica y le había dado ciertos poderes. Así que una noche, cuando el crío había sido especialmente cruel con ella, llamó a los goblins pidiendo ayuda. Escucha. Di las palabras correctas, dijo el goblin. Nos llevaremos al bebé a la ciudad de los goblins. Y tú serás libre. Oh, chica sabía que el rey de los goblins se quedaría el bebé en su castillo para siempre, para siempre, para siempre. Y lo convertiría en un goblin. Y por ello la chica sufría en silencio. Hasta que una noche, cuando estaba cansada después de todo un día de trabajo en casa y herida por las duras palabras de su madrastra, no tuvo más fuerzas para aguantar. ¡Oh, bien, de acuerdo! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Basta, basta ya! ¡O digo las palabras! No, no debo hacerlo. No debo decirlas. Ojalá. Ojalá. Escucha. Lo va a decir. ¿Decir qué? ¡Callaos! ¡Cállate! ¡Decirlo! ¡Callaos vosotros! Escuchad. Va a decir las palabras. No puedo soportarlo más. ¡Rey de los goblins! ¡Rey de los goblins! ¡Si estás por aquí, llévate a este niño bien lejos de mí! ¡No es así! No. ¿Dónde he aprendido esa idiotez? ¡La frase no empieza por Rey de los Goblins! ¡Oh, Toby, basta! Ojalá supiera qué decir para hacer que los goblins se te llevaran. ¡Ojalá vinieran los goblins y se te llevaran ahora mismo! ¡No es tan difícil! Ojalá. ¿Ya lo ha dicho? ¡Cállate! Ojalá vinieran los goblins y se te llevaran. Ahora mismo. Antigua ciudad abacial, en el sur de esta parte del país, hace mucho, pero que muchísimo tiempo, trabajaba como sepulturero Gabriel Grab. No se deduce en absoluto de ello que porque un hombre sea enterrador y esté rodeado constantemente por los emblemas de la mortalidad, tenga que ser un hombre melancólico y triste. Entre los sepultureros se encuentran los tipos más alegres del mundo. En una ocasión tuve el honor de entablar amistad con uno muy silencioso, que en su vida privada, fuera de ser necio, era el tipo más cómico y jocoso. No obstante, Gabriel Grab era un tipo intratable y taciturno. No se asociaba con nadie sino consigo mismo, aparte de con una antigua botella forrada de mimbre que ajustaba en el amplio bolsillo del chaleco. Quien contemplaba cada rostro alegre que pasaba junto a él con tan poderoso gesto de malicia y mal humor que resultaba difícil enfrentarlo sin tener una sensación terrible. Poco antes del crepúsculo, el día de Nochebuena, Gabriel se echó al hombro la azada, encendió su farol y se dirigió hacia el cementerio, pues tenía que terminar una tumba para la mañana siguiente. Como se sentía de mal ánimo, pensó que lo mejor era ponerse a trabajar enseguida. En el camino, vio la luz de los fuegos que brillaban tras los viejos ventanales y escuchó las fuertes risas y los alegres gritos de los que se encontraban allí reunidos. Observó los preparativos de la alegría del día siguiente y olfateó los numerosos olores que ascendían en forma de nubes desde las ventanas de las cocinas. Todo aquello producía rencor y amargura en el corazón de Gabriel Grab, y cuando grupos de niños salían dando saltos de las casas mientras subían en bandada a pasar la tarde dedicados a sus juegos de Navidad, Gabriel sonreía taciturno y aferraba con mayor firmeza el mango de su azadón, mientras pensaba en el sarampión, la escarlatina, el afta, la tosferina y otras muchas fuentes de consuelo. Gabriel caminaba en ese feliz estado mental, devolviendo un gruñido leve y hosco a los saludos bien humorados de aquellos vecinos que pasaban, hasta que se metía en el oscuro callejón que conducía al cementerio. Gabriel ya llevaba tiempo deseando llegar al callejón, que era un sitio agradable y triste, que la gente de la ciudad no frecuentaba. Por ello se sintió indignado al oír un joven que cantaba una festiva canción sobre unas navidades alegres en aquel mismo santuario de silencio que había recibido el nombre de Callejón del Ataúd desde la época de la abadía y de los viejos monjes de la cabeza afeitada. Descubrió que procedía de un muchacho pequeño que corría a solas y que, en parte para hacerse compañía y en parte como preparativo de la ocasión, vociferaba la canción con la mayor potencia de sus pulmones. Gabriel aguardó a que llegara, lo acorraló en una esquina y lo golpeó 5 o 6 veces en la cabeza con el farol para enseñarle a modular la voz. Y mientras el muchacho escapó corriendo con la mano en la cabeza y cantando una melodía muy distinta, Gabriel Grab sonrió cordialmente para sí mismo y entró en el cementerio, cerrando la puerta tras de sí. Se quitó el abrigo, dejó en el suelo el farol y, metiéndose en la tumba sin terminar, trabajó en ella durante 1 hora. Pero la tierra se había endurecido con la helada y no era fácil desmenuzarla. Y aunque había luna, esta era muy joven e iluminaba muy poco la tumba, que para colmo estaba a la sombra de la iglesia. En cualquier otro momento, esos obstáculos hubieran hecho que Gabriel Grab se sintiera desanimado y desgraciado, pero estaba tan complacido de haber silenciado los cantos de aquel muchacho que apenas se preocupó por los escasos progresos que hacía. Cuando, llegada la noche, hubo terminado el trabajo, miró la tumba con melancólica satisfacción, murmurando mientras recogía sus herramientas. Valiente acomodo para cualquiera, valiente acomodo para cualquiera. Unos pies de tierra fría cuando la vida ha terminado, una piedra en la cabeza, una piedra en los pies. Una comida rica y jugosa para los gusanos, la hierba sobre la cabeza y la tierra húmeda alrededor. Valiente acomodo para cualquiera aquí en el campo santo. Echó a reír Gabriel Grab sentándose en una lápida que era su lugar de descanso favorito. Fue en busca de la botella entonces. Un ataúd de Navidad, una caja de Navidad. Repitió una voz que sonó muy cerca detrás de él. En el momento en el que iba a llevarse la botella a los labios, Gabriel se detuvo alarmado y miró a su alrededor. El fondo de la tumba más vieja que estaba a su lado no se encontraba más quieto e inmóvil que el cementerio bajo la luz pálida de la luna. La fría escarcha brillaba sobre las tumbas lanzando destellos como filas de gemas. La nieve yacía dura sobre el suelo y se extendía sobre los montículos apretados de tierra, como una cubierta blanca y lisa, que daba la impresión de que los cadáveres yacieran allí ocultos, solo por las sábanas en las que los habían enrollado. ni el más débil crujido interrumpía la tranquilidad profunda de aquel escenario solemne. Tan frío y quieto estaba todo que el sonido mismo parecía congelado. Fue el eco, dijo Gabriel Grab, llevándose otra vez la botella a los labios. No lo fue. No lo fue. Replicó una voz. Gabriel se sobresaltó y levantándose se quedó firme en aquel mismo lugar, lleno de asombro y terror, pues sus ojos se posaron en una forma que hizo que se le helara la sangre. Sentada en una lápida vertical, cerca de él había una figura extraña, no terrenal. Sus piernas, fantásticas y largas, podrían haber llegado al suelo, pero las tenía levantadas y cruzadas de manera extraña. Sus fuertes brazos estaban desnudos y apoyaba las manos en las rodillas. Sobre el cuerpo, corto y redondeado, llevaba un vestido ajustado, adornado con pequeñas cuchilladas. Colgaba a su espalda un manto corto. El cuello estaba recortado en curiosos picos que le servían al duende de pañuelo, y los zapatos estaban curvados hacia arriba. En la cabeza llevaba un sombrero de ala ancha, adornado con una única pluma. Llevaba el sombrero cubierto de escarcha blanca y el duende parecía encontrarse cómodamente sentado en esa misma lápida desde hacía 200 o 300 años. Estaba absolutamente quieto, con la lengua fuera, en modo de burla. Le sonreía a Gabriel Grab con esa sonrisa que solo un duende puede mostrar. ¿No fue el eco?, dijo el duende. Gabriel Grab quedó paralizado y no pudo dar respuesta alguna. ¿Qué haces aquí en Nochebuena?, le preguntó el duende. He venido a cavar una tumba, señor, contestó tartamudeando Gabriel Grab. ¿Y qué hombre se dedica a andar en estas tumbas y cementerios una noche como esta?, vociferó el duende. Contestó a gritos un salvaje coro de voces que pareció llenar el cementerio. Temeroso, Gabriel miró a su alrededor sin que pudiera ver nada. ¿Qué llevas en esa botella?, preguntó el duende. Ginebra holandesa, señor, contestó el enterrador temblando más que nunca, pues la había comprado a unos contrabandistas y pensó que quizá el que le preguntaba perteneciera al impuesto de consumo de los duendes. ¿Y quién bebe ginebra holandesa a solas en un cementerio en una noche como esta?, preguntó el duende. Exclamaron de nuevo las voces salvajes. El duende miró maliciosamente al aterrado enterrador y luego, elevando la voz, exclamó: ¿Y quién entonces es nuestro premio justo y legítimo? Ante esa pregunta, el coro invisible contestó de una manera que sonaba como las voces de muchos cantantes en tono. Con el poderoso volumen del órgano de la vieja iglesia, una melodía que parecía llevar hasta los oídos del enterrador un viento desbocado y desaparecer al seguir avanzando. Pero la respuesta seguía siendo la misma. ¡Gabriel Grab! duende mostró una sonrisa más amplia que nunca, mientras decía: Y bien, Gabriel, ¿qué tienes que decir a esto? El enterrador se quedó con la boca abierta, falto de aliento. ¿Qué es lo que piensas de esto, Gabriel? Preguntó el duende, pateando con los pies al aire a ambos lados de la lápida. Resulta muy, muy, muy curioso, señor, contestó el enterrador, medio muerto de miedo. Muy, muy, muy curioso y bastante bonito, pero creo que tengo que terminar mi trabajo, señor, si no le importa. ¿Trabajo? ¿Trabajo? ¿Qué es el trabajo? Exclamó el duende. La tumba, señor. Preparar la tumba. Volvió a contestar tartamudeando al enterrador. ¡Ah! La tumba, Preguntó el duende. ¿Y quién cava tumbas en un momento en el que todos los demás hombres están alegres y son complacen por ello? Volvieron a contestar las misteriosas voces. Me temo que mis amigos te quieren, Gabriel. Dijo el duende, sacando más que nunca la lengua y dirigiéndola a una de sus mejillas. Y era una lengua de lo más sorprendente. Me temo que mis amigos te quieren, Gabriel, repitió. Por favor, señor, replicó el enterrador, sobrecogido por el horror. No creo que sea así, señor. No me conocen. No creo que estos caballeros me hayan visto nunca, señor. ¡Oh, claro que te han visto! Contestó el duende. Conocemos al hombre de rostro taciturno, ceñudo y triste, que vino esta noche por la calle lanzando malas miradas a los niños y agarrando con fuerza su azadón de enterrador. Conocemos al hombre que golpeó al muchacho con la malicia envidiosa de su corazón, porque el muchacho podía estar alegre y él no. Lo conocemos. En ese momento el duende lanzó una risotada que el eco devolvió multiplicada por 20. Y levantando las piernas en el aire, se quedó de pie sobre su cabeza, o más bien sobre la punta misma del sombrero, en el borde más estrecho de la lápida, desde donde, con extraordinaria agilidad, dio un salto mortal, cayendo directamente a los pies del enterrador, plantándose allí en actitud en la que suelen sentarse los sastres sobre su tabla. Me temo que debo abandonarlo, señor, dijo el enterrador, haciendo un esfuerzo por ponerse en movimiento. ¡Abandonarnos! Exclamó el duende. ¡Gabriel Grapp va a abandonarnos! Mientras el duende se echaba a reír, el sepulturero observó por un instante una luz brillante tras las ventanas de la iglesia, como si el edificio hubiera sido iluminado. La luz desapareció. El órgano atronó con una tonada amistosa y grupos enteros de duendes, la contrapartida misma del primero, aparecieron en el cementerio y comenzaron a jugar en las tumbas, sin detenerse un instante a tomar aliento, una tras otra, con una absoluta y maravillosa destreza. El primer duende era un saltarín notable. Ninguno de los demás se le aproximaba siquiera. Incluso en su estado de terror extremo, el sepulturero no pudo dejar de observar que mientras sus amigos se contentaban con saltar las lápidas de tamaño común, el primero abordaba las capillas familiares con las barandillas de hierro y todo, con la misma facilidad que si se tratara de postes callejeros. Finalmente, el juego llegó al punto culminante. El órgano comenzó a sonar más y más veloz, y los duendes a saltar más y más rápido, rodando de la cabeza a los talones sobre el suelo y rebotando sobre las tumbas como pelotas. El cerebro del enterrador giraba en un torbellino igual a la rapidez del movimiento que estaba contemplando, y las piernas le tambaleaban mientras los espíritus volaban delante de sus ojos, hasta que el duende rey, lanzándose repentinamente hacia él, le puso una mano en el cuello y se hundió con él en la tierra. Cuando Gabriel Grab pudo recuperar el aliento, se encontró en lo que parecía ser una amplia caverna, rodeado por todas partes por una multitud de duendes, feos y ceñudos. En el centro de la caverna, sobre una sede elevada, se encontraba su amigo del cementerio, y junto a él estaba el propio Gabriel Grab, sin capacidad de movimiento. Hace frío esta noche, dijo el rey de los duendes. Mucho frío. Traigan un vaso de algo caliente. Al escuchar esa orden, media docena de duendes desaparecieron para regresar de inmediato con una copa de fuego líquido que presentaron al rey. ¡Ah! Gritó el duende, cuyas mejillas y garganta se habían vuelto transparentes mientras se tragaba la llama. Verdaderamente esto calienta a cualquiera. Tráiganle una copa de lo mismo al señor Grab. En vano protestó el infortunado enterrador, diciendo que no estaba acostumbrado a tomar nada caliente por la noche. Uno de los duendes lo sujetó, mientras el otro derramaba por su garganta el líquido ardiente. La asamblea entera chilló de risa cuando él se puso a toser y a ahogarse y se limpió las lágrimas que brotaron en abundancia de sus ojos tras tragar la ardiente bebida. ¿Y ahora? Dijo el rey al tiempo que golpeaba con la esquina del sombrero el ojo del enterrador, ocasionándole con ello el dolor más exquisito. Mostrémosle al hombre de la tristeza y la desgracia unas cuantas imágenes de nuestro gran almacén. Al decir aquello el duende, una nube que oscurecía el extremo más remoto de la caverna desapareció gradualmente, revelando un aposento pequeño y escasamente amueblado, pero pulcro y limpio. Había una multitud de niños pequeños reunidos alrededor de un fuego brillante, agarrados a la bata de su madre y dando brincos alrededor de su silla. De vez en cuando la madre se levantaba y apartaba la cortina de la ventana, como deseando ver algún objeto que esperaba. Sobre la mesa estaba dispuesta una comida frugal. Cerca del fuego había un sillón. Se oyó que llamaban a la puerta. La madre abrió y los niños se amontonaron a su alrededor, aplaudiendo de alegría. Cuando entró el padre, estaba mojado y fatigado. Se sacudió la nieve de las ropas mientras los niños se amontonaban a su alrededor, agarrando su manto. Sombrero, bastón y guantes, con verdadero celo y saliendo a toda prisa con ellos de la habitación. Después, mientras se sentaba delante del fuego y de su comida, los niños se le subieron en las rodillas y la madre se sentó a su lado. Y todos parecían felices y contentos. Pero se produjo casi imperceptiblemente un cambio de la visión. El escenario se alteró, transformándose en un dormitorio pequeño, en donde yacía moribundo el niño más joven y hermoso. El color sonrosado había huido de sus mejillas y la luz había desaparecido de sus ojos. Y mientras el sepulturero lo miró con un interés que nunca antes había conocido o sentido, el niño murió. Sus jóvenes hermanos y hermanas se apiñaron alrededor de su camita y le cogieron la diminuta mano, tan fría y pesada. Pero retrocedieron ante el contacto y miraron con temor su rostro infantil. Pues, aunque estuviera en cama, tranquilo, y el hermoso niño parecía estar durmiendo, descansando y en paz, vieron que estaba muerto y supieron que era un ángel que los miraba desde arriba, bendiciéndolos desde un cielo brillante y feliz. De nuevo, la nube traspasó el cuadro y de nuevo cambió el tema. Ahora el padre y la madre eran ancianos e indefensos, y el número de los que les rodeaban había disminuido a más de la mitad, pero el contento y la alegría se hallaban asentados en cada rostro, brillaban en cada mirada, mientras rodeaban el fuego y contaban y escuchaban viejas historias de días anteriores ya pasados. Lenta y pacíficamente entró el padre en la tumba y poco después, quien había compartido todas sus preocupaciones y problemas, le siguió a un lugar de descanso. Los pocos que todavía les sobrevivían se arrodillaron junto a su tumba y regaron con sus lágrimas la hierba verde que la cubría. Después se levantaron y se dieron la vuelta, tristes y lamentándose, pero sin gritos ni llantos, pues sabían que un día volverían a encontrarlos y de nuevo se mezclaron con el mundo ajetreado y recuperaron su alegría y contento. La nube cayó sobre el cuadro y lo ocultó de la vista del sepulturero. ¿Qué piensas de eso?, preguntó el duende volviendo su rostro grande hacia Gabriel Grab. Gabriel murmuró algo en el sentido de que era muy hermoso y pareció algo avergonzado cuando el duende volvió hacia él sus ojos ardientes. ¡Tú, miserable!, exclamó el duende con un tono de gran desprecio. ¡Tú! Parecía dispuesto a añadir algo más, pero la indignación ahogó sus palabras. Levantó una de las piernas que tenía dobladas y, tras sostenerla un momento por encima de la cabeza del sepulturero para asegurar su puntería, le administró a Grab una buena patada. Inmediatamente después, todos los duendes rodearon al infeliz y lo patearon sin piedad. De acuerdo con la costumbre establecida e invariable entre los cortesanos de la tierra, quienes patean a aquel que ha pateado a la realeza y quien abrazan a quien la realeza abraza. «Enséñenle algo más», dijo el rey de los duendes. Ante estas palabras, desapareció la nube, revelándose ante su vista un paisaje rico y hermoso. El sol brillaba, el agua centelleaba bajo sus rayos, los árboles parecían más verdes y las flores más alegres bajo su influencia. Los árboles rugían bajo el viento ligero que murmuraba entre sus hojas. Los pájaros cantaban sobre las ramas. Sí, era por la mañana brillante y fragante de verano. La más diminuta hoja, la brizna de hierba más pequeña, estaban animadas de vida. La hormiga se arrastraba dedicada a sus tareas diarias. La mariposa aleteaba y se solazaba bajo los pálidos rayos del sol. Miriadas de insectos extendían las alas transparentes y gozaban de su existencia breve pero feliz. El hombre caminaba entusiasmado con la escena. Todo era brillo y esplendor. ¡Oh, miserable!, exclamó el rey de los duendes con un tono más despreciativo todavía que el anterior. Y de nuevo, el rey de los duendes levantó una pierna y de nuevo la dejó caer sobre los hombros del enterrador. Y otra vez los duendes que asistían a la reunión imitaron el ejemplo de su jefe. Muchas veces la nube se fue y regresó y enseñó muchas lecciones a Gabriel Grau, quien tenía los hombros doloridos por las frecuentes aplicaciones de los duendes. Miraba con un interés que nada podía disminuir. Vio a hombres que trabajaban con esfuerzo, pero eran alegres y felices, y a los más ignorantes, para quien el rostro dulce de la naturaleza era una fuente incesante de gozo. Vio a aquellos que habían sido delicadamente alimentados y tiernamente criados, alegres ante las privaciones y superiores ante el sufrimiento, quienes habían superado muchas situaciones duras, porque llevaban dentro del pecho los materiales de la felicidad, el contento y la paz. Vio que las mujeres eran capaces de superar la pena, la adversidad y la tristeza, y vio que era así porque en su corazón llevaban una inagotable fuente de afecto y devoción. Pero sobre todo, vio que hombres como él mismo eran las peores hierbas en la hermosa superficie de la tierra. Y, poniendo todo el bien del mundo contra el mal, llegó a la conclusión de que, al fin y al cabo, era un mundo muy decente y respetable. Nada más acababa de formarse esa idea en su cabeza cuando la nube que ocultó el último cuadro pareció ponerse sobre sus sentidos y llevarle al reposo. Uno a uno, los duendes fueron desapareciendo de su vista. Y cuando el último de ellos se hubo ido, se quedó profundamente dormido. despertó Gabriel Grab y se encontró tumbado sobre la lápida plana del cementerio. La piedra sobre la que había visto al duende se erguía ante él, y la tumba en la que había trabajado la noche anterior no estaba lejana. Al principio empezó a dudar de la realidad de sus aventuras, pero el dolor agudo que sintió en los hombros y costados cuando intentó levantarse le aseguró que las patadas de los duendes no habían sido ideas. Vaciló al no encontrar rastros de huellas en la nieve, sobre la que los duendes habían jugado al salto de la rana con las piedras de las tumbas. Pero rápidamente se explicó esa circunstancia al recordar que, siendo espíritus, no dejarían tras ellos impresiones visibles. Por tanto, Gabriel Grab se puso en pie teniendo en cuenta el dolor de su espalda y, quitándose la escarcha del abrigo, se lo puso y volvió el rostro hacia la ciudad. Pero era ya un hombre cambiado y no podía soportar el pensamiento de regresar a un lugar en el que se burlarían de su arrepentimiento y no creerían en su reforma. Vaciló unos momentos y luego se alejó errando hacia donde pudiera, buscándose el pan en otra parte. Aquel día encontraron en el cementerio el farol. Al principio hubo muchas especulaciones acerca del destino del enterrador, pero rápidamente se decidió que se lo habían llevado los duendes y no faltaron algunos testigos muy creíbles que lo habían visto claramente a través del aire a lomos de un caballo castaño y tuerto, con los cuartos traseros de un león y la cola de un oso. Finalmente, acabaron por creer devotamente en todo aquello. Y el nuevo enterrador solía enseñar a los curiosos un trozo perteneciente a la veleta de la iglesia que, accidentalmente, había sido codeada por el caballo antes mencionado en su vuelo aéreo y que él mismo recogió en el cementerio uno de los años después. Desafortunadamente, esas historias se vieron enturbiadas por la reaparición de Gabriel Grab 10 años más tarde, como un anciano reumático y andrajoso, pero contento. Le contó su historia al clérigo y también al alcalde, y con el curso del tiempo, aquello se convirtió en parte de la historia, y en esa forma se ha seguido contando hasta hoy. Los que creyeron en el relato del trozo de la veleta, habiendo colocado mal su confianza en otro tiempo, dejaron de predominar y se apartaron de esa historia. Trataban de parecer lo más sabios que pudieran, encogiéndose de hombros, tocándose la frente y murmurando algo parecido a que Gabriel Grab se había bebido toda la puñetera ginebra de Holanda y que se había quedado dormido sobre una lápida fría y plana. y luego trataban de explicar lo que se suponía que él había presenciado en la caverna de los duendes, diciendo que había visto mundo y que se había hecho más sabio. Pero esta opinión, que en absoluto fue popular en ningún momento, acabó gradualmente por desaparecer. Y sea como sea, puesto que Gabriel Grapp se vio afectado por el reumatismo al final de sus días, la historia tiene al menos una moraleja, aunque tampoco nos puede enseñar otra mejor. Y es que si un hombre se vuelve taciturno y bebe solo en época de Navidad, no por ello va a decidir ser mejor persona. Los espíritus puede que no vuelvan a ser tan buenos, ni a estar dispuestos a presentar tantas pruebas como aquellas que dio Gabriel Grapp en la caverna de los duendes. Historia de los duendes que secuestraron a un sepulturero. The story of the goblins who stole the sexton. Charles Dickens. The Lord for the soul of their father. My parents are built me for peace, to rank and for spending my time. It's his facts and words, but I never could forget the good nature of Jenny and his fire and shared my Natasha. And some say I'm foolish, but some say I'm wise. I've even found that I'm willing. I think it's no crime, but a son of King David, a 10,000 wives, there's wisdom which highly regarded. And you couldn't come or you taught me to write, but my heart was stolen by a pair of brown boys. I'm being from the mountains, her stockings are white, I'd love to be tight in her. Ya empieza a amanecer y tengo que descansar un poco. Antes de despedirme, hay algo que debo decirte. Cuando me voy a dormir, sueño que soy otro. Y creo que es peligroso no saber cuándo voy a volver a ser yo mismo. En parte, mis despertadores y alarmas también son saber que has pasado un buen rato, al igual que yo contándote un cuento. Si es así, solo manda una señal desde el otro lado o compártelo con alguien querido. Con el tiempo, hemos dejado atrás a una vieja amiga de la niñez. ¿La recuerdas? Quizás, y solo quizás, de vez en cuando, dejarse llevar por una sintonía y recrear nuestro propio capítulo de Netflix en la mente no esté tan mal. De vez en cuando. Oh, ¿cómo voy a conseguir grandes hazañas si tengo que cuidar de gallinas? ¿Quién eres? ¡Ruber! Juliana, pasaba por el barrio y se me ocurrió invadirte. ¿Me das un besito? Me han dicho que sigues soltera. ¡Aporta tus manazas! ¿Eso es un no? ¡Exijo que te vayas de aquí! ¡Qué grosera! Y pensar que he hecho un viaje tan largo solo para verte. ¿Qué es lo que quieres? ¡Camelot! Quiero ver maldad y guerra. Destruir, quemar la tierra. Negras noches, negra luz. Soy un mensajero del horror. ¡Estás loco! Me alegro de que lo hayas notado. Llevo años trabajando en ello. Os traigo nuevos aires, donde silban viejos sables. Basta ya de ser amables. ¡Pobre rey Arturo! ¡Va a morir! Y tú, hermosa Juliana, tú me ayudarás. Antes prefiero morir. Te equivocas, porque descubrirás que no podrás resistirte. ¡Madre! ¡No la toques! Sigue mi plan. Y nadie le hará daño. ¿Quién querrá en un futuro recordar al rey Arturo? ¡Todo cuanto veis va a cambiar! ¡Rey, señor de Vlad! Tengo mi plan. Quiero que tú, Juliana, me lleves a Camelot. Mi gran botín voy a cobrar. Escondidos en carros podemos llegar. Tú nos conduces, nos haces entrar. Mas debo crear mis mecánicas armas sin par. Una pócima hicieron mis brujas. Le doy a este pollo sus dulces burbujas y se convierte en un feroz metal. ¡Ahora este pollo es letal! ¡Tará! ¡Fijaos! ¡El Playpig! ¡Sembraré desastres regios si transformo a pobres necios en acero vil, tenaz, servil! ¡Sí! ¡Echadlos al lago de fuego rápido! ¡Vamos, idiotas! ¡El siguiente! ¡Morid erguido! ¡Seguid adelante! ¡No! ¡Ese no sirve! ¡Preparaos para el amanecer de una nueva era! ¡La era ruberiana! ¡Año uno! Vea, Camelot. Avisa, Arturo. No te dejaré aquí. Casey, dentro de 3 días Ruber estará en Camelot. Ve por el camino real. Llega antes que nosotros. Pero, Mae... Mientras puedas, eres la única esperanza. Cuídate, hija. Esto es cuanto quiero ser. ¡Odio, guerra, mal poder! Tres rasgos resumen mi ser. ¡Yo! ¡Mi! ¡Mío! Nada en el mundo me hará ceder. Ruber no es hombre que acepte perder. Vuelvo al hogar y ahora me voy a quedar. ¡Escrito está! ¡No se hable más! Todo cuanto ven tus ojos, todo en la tierra al fin será mío. ¡A los carros! ¡Próxima parada! ¡Cámela! El tiempo. Ese cuento contado en granos de arena. Cuanta más arena, más tiempo. ¿Quieres ver el reloj desde fuera? O quizá quieras ser parte de la arena. Si es así, visita radioalmaina.org y contempla la multitud de opciones y gentes que te esperan en una playa abierta. me as a babe. Babe with the power. What power? Power of voodoo. Voodoo? You do. What? Remind me as the babe. What? A goblin babe. Well... baby's love had gone and left my baby blue. Nobody knew what kind of magic spell to use. Slime and snails or puppy from hell, thunder or lightning. And baby said, you'll be mine. I saw my baby trying hard as babe could try. What could I do? My baby's fun had gone and left my baby blue. Nobody knew what thunder or lightning. Then baby said, dance, magic, dance, dance, magic, dance. Jump, magic, jump, jump, magic, jump. Las agujas del reloj avanzan. En algún rincón de la ciudad sin sueño te encuentras con lo extraño. Decibelio es como me llaman y te invito a un viaje ambiental a través de relatos inquietantes, análisis insólitos. Visitaremos el teatro de lo absurdo. Nos dejaremos guiar por las musas. Todos los sábados a las 9 de la noche, cuando estés por casa, y los jueves a las 9 de la mañana, para cuando te pille un atasco, sintonizamos con Radio Almaina 88.5 o .org en la red de redes. Ten cuidado, has llegado. Aloha, supervivientes al apocalipsis de la realidad. Cuidado, está usted a un paso del abismo.